Hola, buenos días, ¿cómo te va, Emilio? Bien, bien, muchas gracias por atendernos, Luis. Y bueno, queriendo conocer detalles de esta nueva Expo Nacional de Aves de Raza que organiza la Comisión del Sur del Salado, contanos. Sí, bueno, la verdad que muy contento que hemos podido hacer volver con las exposiciones en el país, porque te imaginas que la última exposición que hubo en Ayacucho, que fue la última nacional, fue en el 2018. Claro. Después se hizo, el 2019 se hizo en Las Flores, 2020 nos agarró el COVID, como a todos, claro. Y 2 años estuvo suspendida. Después en el 2022-23 ahí le hicimos en Rauch, y nos tocaba a nosotros acá, pero vino la otra pandemia para nosotros, que era la gripe aviar, claro. Y por 2 años no se pudo hacer. Bueno, ahora con un estudio, o sea, los animales vienen todos sangrados, vienen todos con análisis previo, son todos sanos, y bueno, con un trabajo muy importante de Senasa y un trabajo que hizo la Mesa Federal Avícola, que nunca nos habíamos nucleado como Mesa Nacional. Ajá. Y bueno, a un trabajo que, si busqué la noticia allá en el 2023, se reunió en Ayacucho por primera vez, que fue convocado por el Sur del Salado, que es la organización nuestra, y bueno, y ahí más de 30 instituciones empezaron a trabajar con Senasa, y bueno, y este año, con un análisis previo y un montón de requisitos, podemos hacer la exposición, porque la gripe aviar es una enfermedad que vino para quedarse, o sea, va a estar toda la vida. Claro. Pero es de las aves migratorias, ¿viste? Exacto. Bueno, por eso es muy importante, Luis, por eso es muy importante los controles, obviamente, que se han hecho para poder hacer el evento y, en definitiva, también poder encontrarse, ¿no? Para ustedes también es muy importante la posibilidad de tener este encuentro hoy en Ayacucho, esta semana. Y la verdad que para nosotros es muy importante, y creo que también es importante tanto para el que está en este mundo de las aves, claro, como para el pueblo en sí, porque van a venir gente de 7, 8 provincias, ahora está llegando un jurado de Uruguay, va a venir criadores de Uruguay el sábado y domingo, que van a venir a ver la muestra y a comprar animales. Claro. A ver, el origen de la Exposición Nacional antes, vos te debes acordar, eran exposiciones pequeñas que hacía Rauch, Ayacucho, La Flor, y un fin de semana cada uno. Exacto. Bueno, nosotros ahora la nucleamos y la hicimos rotativa. Y bueno, ahí no me quiero destacar la colaboración que siempre tienen los municipios, las sociedades rurales. En este caso también tenemos que agregar 2 instituciones que han colaborado mucho, como es la Fiesta del Ternero, que nos ha dado el predio acá, y también el Club de Leones, que vamos a hacer la cena el día sábado con la entrega del premio en el Club de Leones, o sea, y con el servicio de ellos. Así que varias instituciones están colaborando con esto. Muy bien, muy bien, muy bueno. Bueno, eso de poder involucrar y también la posibilidad entonces de poder contar con este evento en Ayacucho. Contanos cuánta cantidad de aves y qué tipo de aves se van a poder encontrar el público cuando puedan acercarse, ¿no? Hay más de 650 aves, de unos 130 expositores de todo el país. Hay toda la variedad de colores y de tamaños, porque hay 2 exposiciones en uno. Por un lado está la exposición de estándar, que son las gallinas grandes, para el que entiende. Claro. Y después están las de bantam, que quiere decir pequeño, que viene a ser lo que antes en el campo se les decía pimeo, que hay otra cantidad de variedades infernal. Claro. Y bueno, después hay conejos también, alguna variedad exótica, o sea, hay variedades que hay muy pocas en el país, la van a encontrar acá, así que yo creo que aparte de este fin de semana largo y que es el día niño, para aquel que tiene chicos es muy importante que nos venga a visitar a partir del viernes de las 10 de la mañana. Claro, el viernes 10 de la mañana la será la inauguración. Claro, será la inauguración oficial. Claro, el viernes a las 10 de la mañana la inauguración oficial y después queda abierta al público. Claro. Contanos un poquito, te preguntaba, ¿hay remate después? ¿Sábado y domingo hay remate de las aves también? Sí, sí, el sábado a las 2 de la tarde es el remate de todas las razas pequeñas. Ajá. Porque como yo te decía, son 2 exposiciones, va a haber más o menos 150 animales que se rematan el sábado. Y después las otras 500 animales se van a rematar el día domingo a las 10 de la mañana, previo a la presentación de un libro, que es el libro que hizo el Sur del Salado con la actualización de todos los estándares con congresos que se hicieron durante 5 años, viajando por todo el país con los jurados, para actualizar el estándar. El estándar es lo que tienen todas las especies, el reglamento y cómo tiene que ser cada parte de su cuerpo. La última actualización fue en 1928, imagínate si estábamos medio atrasados, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer la presentación del libro acá a las 10 de la mañana y después comienza el remate hasta terminar. Bien. Pero una cosa importante para la sociedad de Ayacucho, el servicio de cantina a cargo de la fiesta Altamero, para todos los que vienen y aquellos que se quieran acercar del pueblo, porque aparte van a estar una feria, van a estar la feria de artesanos, van a venir artesanos de las flores, de Rauch, emprendedores, y va a haber un escenario a cargo del municipio de cultura y turismo, que va a haber espectáculo folclórico y de música, que también van a venir de las otras municipalidades a tocar el domingo a la tarde. O sea, si toca lindo el domingo, va a ser muy lindo para que un buen paseo para Ayacucho, ¿no? Sin duda, por supuesto, Luis. Acá preguntan si hay tiempo para sumarse a la exposición la gente de Las Palomas Mensajeras, en este caso el grupo ahí nos manda de Viajera Ayacuchense. No, Las Palomas ya fue cerrada la inscripción. Fue cerrada, bien. Si bien hay palomas, pero hay muy poquitas. Bien. Pero tienen que ser anilladas. Claro. Y la inscripción cerró hace 20 días. Bien, perfecto. Luis, sin duda una... Aparte van a ir en todo con ese tipo de sangrado, ¿me entendés? Tiene que estar... Claro, con todo el control. Con los análisis, claro. Control sanitario, está muy bien. Luis, entonces, reiteramos, para la comunidad, entonces, abierto viernes, sábado y domingo... A partir de las 10 de la mañana el viernes y ya sábado y domingo todo el día, entonces, para que se quiera acercar. Sábado y domingo todo el día y el día más fuerte para y el sábado y domingo van a estar también los artesanos y todo afuera. Bien. Y bueno, y el domingo es el día más completo que va a haber espectáculos musicales. Muy bien, bueno. Y creo que también hay peloteros para los chicos. Muy bien, bueno, para toda la familia, completo. Muy bien. Luis, te agradecemos por este minuto, todo lo mejor y bueno, por supuesto para todo el grupo de la Comisión Avícola de Ayacucho, que trabajan mucho con este tipo de eventos. Es importante el evento, como decía, mucha gente de afuera viene a Ayacucho, así que bueno, un lindo evento y bueno, ojalá que salga todo bien. Esperemos que acompañe el tiempo, que es lo más importante para este tipo de eventos, que son el aire libre parte. Y bueno, y los esperamos a todos para que se den una vueltita. Recordando que siempre es libre, todo y gratuito, ¿no? Exacto, muy bien. Muchas gracias, Luis, por habernos atendido. Abrazo. No, gracias a ustedes y los esperamos que se den una vuelta. Dale, cómo no, muchas gracias. Dale, abrazo. Abrazo de Luis Igarza, entonces, de la Comisión Avícola del Sur del Salado, entonces, anunciando este evento que se viene a Ayacucho, entonces, retiramos toda la semana.